Pues qué bueno que podemos escuchar el mensaje del Señor a través de múltiples formas, ¿no? Muchísimas maneras, pues hemos visto, hemos escuchado un mensaje a través de un video, con un pensamiento hablando al respecto de la Navidad, las canciones que hablan al respecto de la Navidad, y también pues ahora podemos meditar un poco en la palabra del Señor y escuchar pues lo que dice la palabra al respecto de este Señor que aproximadamente básicamente acá hace 2000 años atrás, pues vino al mundo y entendemos y vimos y hemos escuchado que es el Hijo de Dios viviente que hizo parte aquí en la humanidad para nos traer la salvación. Jesús nació, es Navidad y es el tiempo como la misma, el mismo mensaje, pensamiento estaba diciendo, pues es un tiempo a donde que la gente está pues deseosos de ofrecer o brindar saludos muy calurosos, muy amables. Es un tiempo en que la gente pues a lo mejor se torna un poco más emotivo, pues puedo ver, puedo expresar un sentimiento de cariño, de amor, quiero estar con un grupo de personas a quien yo amo, a quien yo quiero, y entonces es tiempo de preparar, es tiempo de desear, es tiempo de estar junto, es tiempo de buscar, es varios modelos o varias formas de en el tiempo de disfrutar de esta época que es la Navidad. Pero a veces siempre paramos en esta época para pensar qué de verdad es la Navidad, ¿no? Y la reflexión que hacíamos ahí por el video decía esto: ¿qué es la Navidad? ¿Cómo Dios lo ve? O de la parte del Señor, que es la Navidad. Y una de las cosas que no podemos olvidar es que la Navidad es tiempo de salvación. Pues nació el niño Jesús, aquel que sería el Salvador de la humanidad. Era el Mesías esperado, aquel que los judíos o las personas que vivían entonces en aquella época esperaban porque había una profecía, había una palabra, había una promesa de que vendría el Salvador. Y la Navidad es el cumplimiento de esta promesa. Nació Jesús, y entonces podemos decir que verdaderamente la Navidad es la celebración de la salvación. Por eso invito a vosotros a abrir en sus Biblias, en el libro de Gálatas, y en un determinado momento también de la historia, y después ya de que haber pasado algún tiempo, pues el apóstol Pablo, conociendo a este Jesús y estando un tiempo con él, aprendió de él. Y vamos a ver qué el apóstol Pablo nos enseña al respecto de esta celebración de la Navidad. Cómo Pablo a lo mejor celebraba esta época de la Navidad. Y dice así la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, a partir del versículo 1 hasta el versículo 7. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. A pesar de ser dueño de todo, al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por el padre, por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Vosotros ya sois hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavos, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Amén. Qué bueno cuando pues vamos a la palabra, si podemos ver también Pablo aquí afirmando algunas cosas al respecto de este Señor, a quien en esta época nosotros pues conmemoramos como su nacimiento, la época a donde que muchas veces la gente confunde las cosas, porque si es una celebración y parece ser una celebración de amor, de alegría, de paz, de tranquilidad, pero muchas veces las personas no viven así, o muchas veces las personas creen de una forma muy diferente. Pues es una fiesta, es un momento de todo esto, de muchos deseos, de buenos deseos, deseos de paz, de alegría, de comunión, de que no haya más conflicto, que no haya más nada. Pero cuando se desean estas cosas, simplemente con la misma finalidad de que esto le va a traer cosas buenas, pero no en verdad en lo significado de esta celebración y de estas fiestas. Pues cuando vamos aquí a la palabra, podemos ver que Pablo estaba explicando a los Gálatas un poco al respecto de cómo nosotros dejábamos de ser hijos de la esclavitud, de la ira, del pecado, y pasamos a ser entonces hijos de Dios. Y él dice que y hace una comparación entre los que son nacidos en Cristo y recibieron a Cristo y que pueden celebrar entonces la salvación a través de la Navidad, y él hace una comparación con aquellos que eran como que se fueron menor de edad, como un niño. Entonces él enseña aquí de esta forma, y él dice que así como los niños en sí mismos no tienen poder, no tienen autoridad, no tienen potestad de hacer ninguna cosa, aunque muchas veces son herederos de muchos recursos de sus padres, hasta que él no llegue a una mayoridad, él está bajo el control de un tutor, bajo el control de un administrador. Pero en el tiempo cierto que el padre establece, pues él entonces puede ser entonces ahí dueño de todas las cosas. Entonces significa que el niño en sí mismo no tiene mucha libertad. Y Pablo hace una comparación con el hombre que no tiene el Espíritu Santo de Dios, que no tiene o que no puede o que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, y por lo tanto no puede celebrar una Navidad por la salvación que tiene, porque no conoce a Jesús. Dice que este hombre, a igual que el niño pequeño, está esclavizado. No tiene libertad. No puede hacer nada y no puede hacer otra cosa sino obedecer a aquel que lo esclaviza. Y el hombre natural, que no conoce a Cristo, está bajo el control de aquel que lo tiene dominado. Y sabemos quién es esa persona, el diablo. Y muchas veces nosotros, cuando vamos a la Navidad, nos olvidamos que en otro tiempo, cuando no conocíamos a Cristo, estábamos bajo esta esclavitud. Pero aquí Pablo dice que entonces, ahora, nosotros, después de haber conocido a Cristo, pues entonces somos una nueva criatura y podemos entonces celebrar la Navidad de la salvación. Y él habla aquí de una forma tremendamente interesante. A partir del versículo 4, él dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. Cuando miramos esta afirmación y la enseñanza de Pablo, que él está enseñando que antes las personas eran como que esclavizadas en sus pecados, y ahora, en un momento determinado, él dice, ¿cuándo se cumplió el plazo. Cuando miramos la obra de la Navidad, o la Navidad, podemos ver la obra de un Dios que está en el control de todo, incluso de nuestras vidas. Dios está en el control de todas las cosas. Porque la palabra dice aquí, cuando se cumplió el plazo, en otra versión, y la versión de las Biblias de las Américas, a lo mejor es una versión, podríamos decir, un poco más intentando ser fidedigna a los más antiguos manuscritos, dice, cuando se cumplió la plenitud de los tiempos, cuando se cumplió el plazo, quiere decir que Dios estaba pendiente de toda la historia. Si vamos a la historia en la época de Jesús, cuando Jesús nació, los historiadores dicen que fue la mejor época que había para que el Evangelio viniera al mundo, Cristo viniera al mundo, y que pudiera difundir el Evangelio de Cristo en aquella época. ¿Por qué? Porque dicen que en aquel momento histórico habían todas las carreteras necesarias para que la palabra pudiera percorrer todos los caminos y llegar hasta los confines de la tierra. Había uno solo idioma hablado en aquel momento, en aquella época en que Jesús nació, en que dice aquí, en la plenitud de los tiempos, pues hablaba prácticamente uno solo idioma, el griego, en todo el mundo. Entonces, se veía la posibilidad de que el evangelio podría ir y caminar a través de las carreteras que ya estaban formadas y llegar hasta los confines de la tierra. Pero es interesante ver que a pesar de que todo estaba prácticamente pues colaborando para que todo se diera, hubo que haber que Dios enviara a su Hijo para que se cumpliera los tiempos. Entonces la Navidad es la Navidad de un Dios que está en el control de todo. Y pasado 2000 años, Dios está en el control de tu vida. Dios está y quiere controlar toda tu vida. Aquí dice la palabra plenitud de los tiempos, y podemos entender que esta plenitud y tiempo, no como nuestro tiempo, el tiempo cronológico, el tiempo del reloj, más sino que es el tiempo de Dios. Todo se cumplió, no fue ni antes y ni después. Fue en el momento apropiado, en el momento de Dios. Cuando todo lo que aquí en la tierra estaba propicio para que el Hijo Jesús viniera, pues esto se dio conforme la voluntad del Señor. Esto podemos entender que esto no fue un acaso, como algunos quieren decir. Bueno, la historia es un acontecimiento, todo ocurre por simple cuestión de la lógica o de la ocasión. No fue un accidente, no ocurrió de forma indiscriminada. Todo estaba elaborado y todo estaba pues dentro de la plena voluntad de Dios. Todo fue puesto y organizado por Dios. El nacimiento de Jesús en el tiempo cierto fue hecho por el Señor para que el hombre supiera que Dios está en el control de todas las cosas. Por esto tú puedes celebrar esta Navidad de una forma diferente. Tú puedes celebrar la Navidad sabiendo que Dios tiene el control de tu vida. Si es verdaderamente que tú lo dejas, que tú lo permites. Y ahí entonces hacemos la pregunta, ¿estás dispuesto a dejar que Dios controle tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que este Dios que intervino en la historia, que es poderoso para transformar todos los tiempos, las épocas y hacer todas las cosas en su debido tiempo, controlar toda tu vida? La decisión es personal. Yo no puedo decidir por ti. Yo puedo simplemente decir, Señor, verdaderamente, haga tu voluntad conforme, o sea, haga si conforme tu voluntad en mi vida. ¿No? Y entonces, cuando yo celebro la Navidad, yo puedo estar tranquilo, porque pase lo que pase, yo sé que el Señor tiene el control absoluto de mi vida. Aunque podemos decir que estamos en una Navidad llena de crisis, el sistema común europeo está ahí al borde de un colapso, pero yo puedo estar tranquilo porque Dios tiene el control absoluto de mi vida. Y si Dios tiene el control absoluto de mi vida, Él sabe qué va a hacer con mi vida. Y yo puedo estar tranquilo. Entonces, que en esta Navidad tú puedas verdaderamente reconocer el control de Dios sobre tu vida. Y entregar tu vida en las manos del Señor y decir, Señor, haga lo que quieres con mi vida. La segunda cosa que nosotros podemos ver aquí en la palabra, cuando Dios interviene, o Dios en su tiempo correcto, en la plenitud de los tiempos, viene al mundo, actúa en la humanidad, podemos entender que la Navidad también es la obra de un Dios que interviene en tu vida personalmente, ¿no? No solamente también en la historia, porque cuando vemos aquí, podemos ver que dice que en la plenitud de los tiempos, cuando se cumplió el plazo, Dios envió su hijo nacido de una mujer. Podemos ver que en aquella época Dios intervino en la historia de la humanidad. Si nosotros pensamos en el nacimiento de Jesús, podemos ver que cuando Jesús nació hubo un marco en la historia de la humanidad. Y tanto es así que la historia se dividió ¿en qué? En dos épocas, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces Cristo fue un marco. Y Él intervió en la humanidad, intervió en la historia del mundo. Y hoy Él puede intervenir en tu vida. Él puede transformar su vida. Dice la palabra que Dios envió su Hijo para rescatar lo que estaban bajo la ley. Dice aquí, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Es una intervención, es una acción directa de Dios en medio de la historia y en medio de tu vida. Entonces, cuando participo de la Navidad, yo puedo saber que el Señor transforma mi vida, porque Él interviene en mi vida. ¿En qué sentido? Pues que antes de Cristo y antes de tener a Cristo, yo era esclavo, como Él estaba explicando. Era como un niño, bajo un tutor, bajo una orientación. Pero ahora, en Cristo, Él me da la libertad. Y esto significa transformación de vida. Entonces, en esta Navidad, si tú permites que Dios intervenga en tu vida, Él puede transformar tu vida de una forma fenomenal. Él puede transformar tu celebración, la celebración con tu familia, de una forma tremenda, ¿no? Y ahí necesitaríamos preguntar, pero de verdad, ¿cuál es entonces la importancia o el lugar de Cristo en tu vida? ¿Tú quieres permitir a Él que Él intervenga y transforma su vida? ¿Tú permites y quieres permitir que Él venga y verdaderamente transforme tu hogar, transforme esta celebración que tú tienes? A veces nosotros confundimos, ¿sabes?, en venir a la iglesia con una vida de comunión con Dios. Y creemos porque venimos a la iglesia ya estamos en comunión con Dios. Y no es así. Cuando estamos en comunión con Dios, permitimos que Dios transforma y cambia nuestra vida, cambia nuestro día a día. Entonces, Navidad es un tiempo, no solamente que Dios intervino en la historia, sino que Él interviene ahora también en tu vida, en tu casa, en tus relaciones, en tu matrimonio. Dios puede intervenir ahí. ¿Tú permites que Dios trabaje en tu vida? ¿Trabaje en la relación padre-hijo, madre-hijo o madre-hija? Porque Navidad es esto. Navidad es Dios actuando en nuestras vidas y transformando. Navidad no es solamente tiempo de celebración, de regalos y de fiesta y de decir buenas palabras. Mira, buenas palabras, que felices palabras, buenas fiestas, ¿no? Mas es cambio de vida. Entonces es importante que Dios, o que demos el permiso a Dios, que Él transforme completamente nuestras vidas. Quizás algunos hábitos que no están buenos, los hábitos que están arraigados, que sabemos que no son tan malos, pero tampoco no son buenos. A veces necesitamos dejarlos. Algunas prioridades invertidas. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Es agradar a Dios o agradar a los hombres que están alrededor tuyo? Hay que pensar. Pero la Navidad también es la Navidad de la obra de Dios que llena mi corazón. Y llena mi corazón con buenas expectativas. La palabra dice aquí al final, versículo 7, Él dice: así que ya no eres esclavo, sino eres hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Y si soy heredero, esto significa que hay una expectativa, una buena expectativa. Y cuando decimos de buena expectativa, queremos explicar un poco lo que es la expectativa. ¿Qué es una expectativa? La expectativa es la esperanza o la posibilidad de conseguir algo. Y cuando decimos buena expectativa, queremos decir una buena esperanza, pero no una esperanza como muchos de nosotros creemos y tenemos. Es la esperanza de que esta Navidad tendremos un rato feliz. O esta Navidad ganaré el regalo que me estaba deseando todo el año. Que este año voy a disfrutar de algo que yo estaba buscando pues ya hace muchos años y quiero conseguir algo, mi graduación. O entonces podríamos pensar, los muchachos que están aquí y se preparando para el MIR, esperar, pues, febrero, enero, pasar el MIR. Esta no es una esperanza. Es una esperanza, pero quizás no sea la mejor esperanza. Porque cuando Pablo está diciendo que Dios nos ha hecho herederos, ya es una esperanza eterna. Es una esperanza que el hombre no tiene cómo cambiar. Es una esperanza de vida, pues disfrutar de la vida eterna en Cristo Jesús es algo que nadie puede quitar de vosotros. Entonces, a veces, pues confundimos aquello que esperamos. Entonces, llenarnos, ¿no?, de buenas expectativas es saber que de verdad un día voy a vivir con Cristo en la gloria, porque el Señor nos prometió que Él iba al cielo, preparara una morada, pero volvería por nosotros. Entonces yo tengo una esperanza buena porque voy a morar con el Señor en el cielo. No es una esperanza terrenal, momentánea, que a veces pasado esto, pues nos olvidamos. Pero es una esperanza eterna, confiante en el Señor. Sabemos que muy pronto Cristo vendrá, y esto es que sabemos, que cuando escuchamos el mensaje del Señor, la Navidad nos dice que el Salvador vino, murió, resucitó y volverá para buscar los que son suyos. Entonces, amados, que esta Navidad sea de verdad para vosotros una Navidad de celebración diferente, distinta. Que sea una Navidad donde Cristo tome el control total sobre su vida. Que sea de verdad el tiempo de Dios para tu vida. Que tú disfrutes de esta plenitud de Dios en la Navidad. Que no disfrutes de los regalos o de las fiestas o de las bebidas, de las comidas, pero que sí disfrutes de tu comunión con Dios. Que tú puedas verdaderamente permitir que Él intervenga en tu vida, transformando en tu vida, transformando tu casa, transformando tus relaciones, transformando el local a donde tú trabajas. Porque Cristo puede hacerlo, si tú lo permites. Que esta Navidad tú puedas dejar que el Señor llene tu corazón de buenas expectativas, pero de expectativas sólidas, no de estas momentáneas, no de estas estos pequeños momentos de éxtasis y de alegría, más de una expectativa verdadera en el Señor. Entonces, queridos, que el Señor verdaderamente te bendiga mucho y que esta Navidad sea una Navidad diferente en tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu amor nos llena, nos infunde, nos transborda, Señor. Transborda de tu presencia. Y queremos pedir, Señor, que en estos tiempos tú puedas hacer una transformación en nuestras vidas. Que en este tiempo de celebrar, en este tiempo de fiesta, Señor, que nosotros podamos estar agarrados a ti, oh Padre, y disfrutar de todo tiempo de la comunión contigo, Señor. Yo te pido, Padre, que tú puedas verdaderamente hacer con que tengamos una Navidad diferente de todas las demás. Que podamos tener en cuenta verdaderamente el sacrificio de tu Hijo, de Jesús, que vino y verdaderamente dio su vida por cada uno de nosotros. Y que a través de la vida de Jesús yo pueda ahora tener este encuentro contigo y tener paz con Dios. Padre, toma el control total de nuestras vidas. Transforma, Señor, a nuestras vidas. Y llena nuestro corazón, Señor, para que de verdad celebremos una Navidad conforme tu voluntad. Yo te pido esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Pues que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde. Y antes que nosotros nos vayamos, recordar, el próximo domingo no habrá escuela dominical, ¿vale? Por las innumerables actividades que tenemos que realizar, pues no habrá escuela dominical domingo que viene, ¿amén? Pero sí el culto y la celebración, una vez más, de las obras de Navidad. Entonces, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el amor infinito de Dios esté sobre cada uno de vosotros, que el amor del Señor Jesús también sea con cada uno de vosotros, de que la consolación del Espíritu Santo de Dios esté con cada uno de vosotros, no solamente hoy, pero hasta que Él vuelva. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y quien quiere las invitaciones para llevar a invitar a otras personas, Rita los tiene, está en una mesita ahí atrás. Pues que Dios te bendiga y que tenga una semana bendecida por el Señor. Amén.